Éxitos Descomunales ya está en tu tienda. Amiga mía, ya no puedo más. ¡Aló! La hora de que te la da. Es un disco remixado. ¿Quién es el mejor? Tu misión es descubrir qué viene en este disco. Amigo mío. Ráfaga, Flor de Piedra, Potencia, Garras de Amor. Ese disco será mío. Éxitos Descomunales. Si querías un disco con éxitos de verdad, ya lo tienes. Éxitos Descomunales. Pídelo en tu tienda.